Es evidente que el término mujer no coincide punto por punto con el de personas con capacidad de gestar. Hay mujeres que no tienen capacidad de gestar y también hay muchas personas que no son mujeres que sí la tienen, los hombres trans, por ejemplo. No podemos simplemente hacer de cuenta que estas personas no existen o que son menos importantes o merecen no decir ni una palabra, no en nombre de los derechos humanos. En este escenario paradójico, aunque tanto el derecho a la identidad de género como los derechos sexuales y no reproductivos son derechos humanos, los hombres trans se ven obligados a elegir entre ellos. En la práctica, de esta manera, el derecho a la identidad de género funciona como un obstáculo para el ejercicio de otros derechos. Acabamos de escuchar la voz de Blas Radi en su exposición en la Cámara de Diputados en el debate por la legalización del aborto en Argentina. Pero, ¿qué significa respetar el derecho a la identidad de género? Y lo primero que hago es aclarar mis pronombres, que me parece súper importante. Preguntarle los pronombres a la persona antes de mencionarla, porque, qué sé yo, tal vez no se siente cómoda con el E o con el A o con lo que sea. O tal vez no tiene ninguna y solamente su nombre. Creo que es re importante que se visibilice y se entienda que los pronombres no son una boludez, sino que es algo re importante para que se sepa quiénes somos cada uno, ¿no? Hola, soy neurodiverso, mis pronombres son masculinos. Me llamo Sebastián, mi hija es producto de una violación y es parte de mi neurodiversidad. O sea, un ejercicio súper fácil que yo he empezado a hacer mucho y que a la gente la desorienta mucho es preguntarle qué pronombres usa. Y que a mí me parece algo básico, sobre todo desde empezar a darme cuenta que toda la gente asumía mis pronombres y que no eran los que yo usaba. Y que muy poca gente me ha preguntado cómo me nombraba, entonces como bueno, empezar a nombrarlo y que la gente se desoriente un poco, que no sepa qué contestar. Mucha gente no tiene ni idea qué le estás preguntando cuando le preguntas qué pronombres usa, y que me parece que son como detalles, pero que van rompiendo de a poco con lo normado, digamos. Mi nombre es Liwe. ¿Mi nombre es Liwe? Mi nombre de nacimiento, es el nombre que eligieron y que elijo hoy después de haber transicionado, en este proceso de estar transicionando permanentemente, justamente porque es un nombre mapuche y los nombres mapuches no están asignados a un género en particular, son unisex, entre comillas. Y bueno, lo volví a elegir justamente por eso de que no me encasilla en una cosa ni en la otra. Soy un varón trans no binario, uso pronombres neutros o masculinos. Yo me nombro como masculinidad trans, pero en el lugar me nombro como varón. Y ahora, bueno, me nombro como bisexual, pero generalmente no me importa por ahí, me nombro como marica o depende del lugar. Creo que tenemos que aprender a usarlas. Pero fuera de eso sí es, y creo que sí es importante el hecho de, bueno, que te conciban en el lenguaje y que tu identidad se vea representada. Bueno, soy Alexis Ravera, milito en el año diverso. Soy una masculinidad trans, bisexual. Desde el momento en que cuando hablamos generalizamos en masculino hasta asumir la cisexualidad y la heterosexualidad de todos los estudiantes, y que nada, me parece que por ahí parecen cosas mínimas, pero que también aportan a seguir construyendo y sosteniendo un sistema de opresión en donde muchas identidades quedamos invisibilizadas y que en todo caso siempre recae en nosotros como ese peso de salir, como entre comillas, de salir del closet. Habito los márgenes de este sistema, habito la frontera porque prefiero vivir por fuera. Derecho a abortar, derecho a la salud, derecho a la identidad. Como sociedad, ¿cómo construimos esta ampliación de derechos? Y desde los feminismos, ¿y cómo es esa autopercepción y ese reconocimiento del colectivo trans hacia el interior de los feminismos? El feminismo fue toda una lucha que dimos las personas trans para ser escuchadas también dentro del feminismo. Yo me acuerdo uno de los primeros encuentros de mujeres a los que fui, que estaba Loana Berkins, por ejemplo, para que pueda participar dentro de los mismos, dando toda una pelea contra la comisión organizadora del PCR. Incluso a mí me gusta ir participar solamente en los talleres de aborto y poder discutir de forma colectiva cuáles son las estrategias para lograr la ley, y era muy difícil que me dejen participar, y en ese sentido me parece muy biologicista. Hay un feminismo que es muy biologicista, también hay un feminismo que es muy burgués, no sé. Creo que en el feminismo le cuesta mucho hablar en términos de multiplicidad. Sobre todo, bueno, estos feminismos que se están mediatizando y que agarran los medios. Porque, bueno, los medios les cuesta hablar en términos de multiplicidad. Sí. Y creo que la potencia política está, bueno, en la multitud y en la multiplicidad. Y el enemigo no somos las personas trans, ni es la diversidad sexual queriendo estar en otros espacios, sino es un sistema que es capitalista, que es patriarcal, y donde quiere ajustar mediante un cinto clerical nuestra identidad y nuestra sexualidad. En ese sentido, la pelea que hay dentro del feminismo también es expresión de cuáles son las distintas estrategias que hay, pero el enemigo es uno solo, y es el sistema. Nosotres, les mostris, les enfermes, les pervertides, les desviades, nosotres, juntes, construimos un mundo nuevo. La furia traba está de nuestro lado. Quemaremos todo y bailaremos sobre las cenizas paquis. Resurgiremos de lo más profundo, más fuertes y más felices que nunca.